10:36 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en este primer encuentro de actualidad local en la jornada de este jueves 24 de enero vamos a hablarles de carnaval y lo vamos a hacer pues prácticamente por el principio, por lo que anuncia la fiesta de carnaval, que es el cartel anunciador. Desde 1986 Ubrique tiene cartel de carnaval, se hace bueno pues coincidiendo un poco con el resurgir de la fiesta en nuestra localidad y también con el interés, ¿no?, que muestran las administraciones para impulsar esa fiesta. Se anuncian las celebraciones con una imagen que además, salvo en pocas ocasiones, siempre se ha obtenido mediante concurso público. En esta ocasión, el fallo del jurado, compuesto por María del Carmen Caracuel, también por el autor ubriqueño Manuel Janeiro Menacho o el pregonero del Carnaval 2018 Alejandro Román, seleccionaban entre las 15 obras presentadas al concurso de pintura para la elección del cartel anunciado del Carnaval el trabajo que viene de la artista ubriqueña Estefanía Hernández como cartel oficial del Carnaval de Ubrique 2019. Con la autora de esa obra vamos a hablar nosotros a continuación en la mañana de Radio Ubrique y damos la bienvenida a Estefanía Hernández. Estefanía, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días y enhorabuena por el reconocimiento que has obtenido, bueno, pues a ese trabajo que presentaba y que ha sido finalmente el seleccionado como cartel anunciador del Carnaval de Ubrique. ¿Cómo te lo has tomado? Pues imagínate, yo que soy una carnavalera, una artible, pues súper bien. La verdad que estoy súper contenta, ayer fue un día de muchas emociones y feliz. Feliz porque yo cuando hago un cartel, ya sea para feria, para carnaval, o bueno, para carnaval siempre con más, ¿no?, más sentimiento, porque es algo que me toca muy, muy de cerca, pues pongo todo lo que hay en mí y no siempre, evidentemente, no siempre voy a ganar, ni creo que debe ser así, pero bueno, este año he tenido suerte y la verdad que está gustando muchísimo. No te voy a preguntar quién te ha felicitado, porque creo que ya van más de 500 por Facebook, pero sí, sí te quiero preguntar qué te pasó por la cabeza cuando te enteraste del fallo. Fue ayer al mediodía, a la una, se reunió el jurado. Además me enteré, porque como yo soy una engancha a las redes sociales, por vuestra página. Sí. De Facebook. Fue abrir el Facebook, me acababa de sentar, me hice un café, me acababa de sentar y abrir el Facebook y ver mi obra. Dice, oye, esto me suena, y, ¿no? ¿Cómo? Dice, oye, esto me suena, ¿no?, cuando viste el... Sí, a ver. No la veía bien, lo tuve que volver a ver porque, claro, es la foto del cartel que siempre no sale igual. Claro. Y nada, pues imagínate, yo aquí dando vueltas sola en mi casa, como una loca. Y aquí en Granada, que estoy lejillo, pero súper contenta, vamos, estaba temblando. Claro. Bueno, y ya después me llamó Eva, sí. Y ya me lo comunicó, me lo confirmó, vamos, aunque de vuestra página es fiable 100%. Así lo acudíamos al acto, ¿no?, de la convocatoria para recoger el fallo del jurado. Y bueno, pues precisamente tenemos un momento, ¿no?, de ese acto en el que una de las integrantes del jurado, licenciada en Bellas Artes, María del Carmen Caracuel, pues hablaba así del trabajo seleccionado y de por qué se había seleccionado esa obra. Vamos a escucharlo si te parece, Estefanía. Ok. Hemos estado haciendo una selección del cartel ganador del concurso del carnaval y la verdad es que ha sido una labor un poquito ardua el escoger cuál era mejor. Hemos tenido bastante discusión sobre cuál era el que representaba más a Ubrique, cuál es el que tenía más espíritu carnavalesco, y al final pues creo que hemos estado bastante de acuerdo en elegir el de Estefanía, porque lo vemos muy moderno. Es, para mi gusto, es técnica mixta, tiene una mezcla ahí de estilos. Y entonces representa bastante lo que es Ubrique y también lo que es el carnaval. Que esta es una parte, ¿no? El resto lo pueden escuchar a través de los diferentes espacios en los que solemos ofrecer esa información. Pero, ¿qué te ha parecido la definición del cartel, del miembro del jurado? Pues que se adapta bastante a lo que yo quería representar. Efectivamente, una técnica mixta, porque trabajo con boli, trabajo con acuarela y después todo lo paso digital. Así que es una técnica mixta, como dice No sé cómo se llama ella. María del Carmen Caracuel. María del Carmen. Tal y como dice ella, es una técnica mixta. Y decía que era, bueno, pues moderno. Ese adjetivo me ha llamado a mí la atención. Sí, sí, a mí me han dicho, cuando yo, claro, yo a mi gente más cercana, pues se lo muestro. Y muchos me han llegado a decir, esto es muy moderno, como brille. Sabes lo típico que se dice, pero no sé, yo siempre intento hacer precisamente eso, de lo antiguo a hacer algo moderno. Y mi obra se caracteriza por eso, por mezclar, por... Siempre con Ubrique, porque al final yo siempre tiro por Ubrique con todo lo que hago. Y resaltar siempre lo antiguo a hacer lo moderno, y llevármelo a mi terreno, a lo contemporáneo, para hablar bien. Dime tú. No, eso, que creo que está bastante acertada la descripción. Después lo que he intentado es disfrazar a Ubrique, como explico cuando lo he compartido en las redes sociales. Y prácticamente es lo que este año me pedía expresar el carnaval, sobre todo que tuviese mucho colorido, que siempre lo que yo, cuando critico un cartel o cuando me pongo a hacer un cartel propio, mira que yo soy de blanco y negro en mi obra, pero siempre en el carnaval tiene que tener color, tiene que llenar las calles de alegría, de color, que para eso es el carnaval. Exacto. Y además también tiene que aparecer, evidentemente, elementos propios, significativos, que nos hagan identificar ese cartel pues con el carnaval de Ubrique y no de otra zona. Y si hablamos de elementos propios, pues el San Antonio. Yo no sé qué tiene el San Antonio, que aparece prácticamente en la gran mayoría de los carteles de carnaval, ¿eh? También te ha inspirado, ¿no?, a ti, a Estefanía. Yo, sí, no sé si recordarás cuando gané el cartel de feria. Sí, sí, sí. Yo lo que precisamente hice fue abstraer el San Antonio. Porque yo tengo una relación amor-odio con él. No me digas. Sí, es como, ¿por qué siento el San Antonio? Pero al final... Acaba. Es que acaba porque representa mucho Ubrique. Yo en este caso he querido... también atraerlo de tal forma de que no tenga color, que el color lo tenga el resto, sí, que sea el oscuro, pero como que todo llega a él, ¿no? Porque al final es lo que identifica el casco antiguo, el día de la chorizá, que para mí es el día más... A día de hoy, para mi gusto, es el más importante del carnaval. Y la payasa, pues... Yo qué sé, la mujer... Este año es un carnaval de mujeres... Y no estaba con esa intención, porque me gustaba esa figura. Ya otro año hice otro con el que me presenté con esta payasa, no la misma, sino otra versión, pero de la misma cara, porque me gusta las expresiones que tiene, me gusta, no sé, es algo que me gusta destacar en este cartel, porque es como sorprendida, ¿no? Sí. Que viene, que está aquí. Es un gesto de sorpresa y de divina locura quizás también, ¿no? Que llega al carnaval. Sí. Un poco de todo. Bueno, pero al final todos nos volvemos locos en carnaval, ¿no? Claro, además también se trata de eso, ¿no? De invertir todo lo que no se hace durante el resto del año, ¿no? De cambiarlo todo, claro, el orden establecido, claro, y todo lo que se pueda. De decir todo lo que no se puede decir, de, claro, en definitiva de desinhibirte. Y creo que miras el cartel y pasa. Y al final lo que funciona. Y muchísimo color, ¿no? Eso sí las quería destacar siempre. Eso sí. De hecho, yo recuerdo el cartel del 2015, que también fue obra tuya del carnaval, y también hay muchísimo color, ¿no? Sí, sí, sí. Además, también era colar, también era algo... Era más manual, pero al final siempre con algo distinto, que es lo que creo que me identifica también un poco. Me sale de lo que yo hago diariamente, que... coger un boli y dibujar, al final. Claro. No te iba a decir antes que quién te han felicitado, porque sé que van muchísimas felicitaciones, pero ¿qué te han dicho? Ya no solo las personas más cercanas, sino las personas que están dentro de ese mundo, ¿no?, de especialización en el ámbito de las artes. ¿Qué es lo que te han dicho sobre la obra? ¿Ha habido alguna crítica? ¿Ha habido algún respaldo? ¿Qué te han comentado? Pues a mí lo que más me sorprende de todas las... Bueno, me sorprende, me agrada, porque a mí que me feliciten, pues claro, es lógico, normal. Pero en cada felicitación hay un me gusta, magnífico, me parece... Yo digo lo que me han comentado, ¿eh? Sí. me parece muy buena obra, sabe que no solamente te queda en el enhorabuena, sino que realmente gusta. Y me llega a decir, no puedo dejar de mirarlo, no sé, y a mí eso pues me llena y realmente yo lo único que pienso es en el en cuando lo vea en las calles puestas, porque para mí eso es lo más, la verdad. No hace falta que digamos que Estefanía tiene muchísimas ganas de que llegue el carnaval, ¿no? Porque es que lo aplasma la obra, que viene, es el título. Sí, sí, yo deseando estoy. Deseando ver el pregón de Sandra, a la que le doy la enhorabuena y a la que le digo que aquí estamos apoyándola porque va a ser increíble. Y ese día es que, ya te digo, para mí la choriza no se puede faltar. Uh-huh. Además, este año inauguro el día antes mi exposición, o sea que va a ser un fin de semana increíble. Además, en estas semanas, por cierto, también has iniciado entre los proyectos que tienes en marcha, que son muchos, pero entre ellos un álbum de retratos de personajes del Carnaval de Cádiz, pero de Ubrique, que son los que reconocemos mucho y que podemos seguir, ¿no?, a través de las redes sociales, que está teniendo, bueno, pues muchísimo éxito, como todos los retratos que hace Estefanía, en realidad. Sí, sí, empecé, como sabéis, empecé con el mes de octubre, el mes de noviembre, con retratos de personas de Ubrique, luchadoras, que para mí son luchadoras. Después estuve haciendo un proyecto folclórico, y este mes, pues, como en febrero sabía que no iba a hacerlo, porque no iba a tener tiempo, pues en enero. He aprovechado el mes de enero para prever lo que viene, ¿no? Que viene igual que con el cartel, que viene el carnaval y hacer los retratos de personajes de Ubrique, que evidentemente todos no los voy a poder hacer y hay muchísimos, pero los que a mí pues por H o por B pues me llegan. Y en ello estoy dibujándolos y la verdad que está gustando mucho. Hay una chavala, Sandra, que salía en la comparsa de las niñas, que lo ve desde Francia, que lo sigue y que le lleva el carnaval. Al final estoy haciendo un proyecto muy social y un estudio sociológico, porque descubro muchas cosas de los comentarios, de las reacciones, no sé, de experiencias de cada uno de ellos. Ellos también se hablan y se escriben y se felicitan, no sé. Al final, no es lo mío, es de todo, un poco. Claro, porque además, hacer el retrato de una persona no solo es saber captar lo físico, sino también un poco saber captar su espíritu, ¿no? La esencia. Exacto. Sí. Y eso no es tan sencillo, ¿no? No es simplemente coger una foto y poder repetir lo que estamos viendo en esa foto, ni mucho menos, ¿no? Claro, por eso no me vale cualquiera que no tenga algo cercano a mí y no... Quizás si lo hago así no voy a saber sacar lo que yo intento sacar. Pues, ¿vas a retrato por día o no llegas? Sí, es que yo estoy hablando contigo y estoy dibujándolo. Oye, de hoy. ¿A quién me estás dibujando? Ajá. Ya lo veremos. Además, el factor sorpresa es otro elemento, ¿no? Sí, ahí hay como una especie de tensión, no tensión, sino todo lo contrario, entusiasmo quizás, ¿no? Sí, claro, es la sorpresa que hay. Es que no lo sabe más que yo, ¿eh? Solo yo. Porque yo me levanto y digo, bueno, hoy va este, venga. Y a lo mejor cambio al minuto. Y digo, no, venga, este mejor. Y es así, que no es que yo lo tengo elegido, lo tengo seleccionado. No. Voy a improvisando un poco. Oye, ¿cuánto le dedicas? Porque si a retrato diario, ¿cuánto le dedicas tú a un retrato de estas características? Pues depende, unas 2 horas o así, pero a piñón. A piñón. ¿Es boli? ¿Estamos escuchando el sonido? Sí, sí. Es bolígrafo. Sí, está. Yo lo hago con bolígrafo y rotulador. Si está gastado, mejor. Estamos escuchando el sonido del trazo, fuerte, sí, al dar. Sí. Y bueno, qué curioso, ¿no? Y no nos puede decir quién es ella. Me estás creando a mí la inquietud. Qué va. Uy, yo para eso estoy. Vamos, como con el disfraz. Secreto. Claro. Bueno, sobre Estefanía Hernández Guerra, ¿quién no sabe, no?, quién es Estefanía, pero para quien no lo conozca, podemos decir que es doctora en Bellas Artes, por la Facultad de Bellas Artes, Alonso Cano de la Universidad de Granada. Ha obtenido, desde luego, diversos premios y reconocimientos a lo largo de toda su carrera profesional y ha exhibido su trabajo en Ubrique en varias ocasiones, y que la próxima va a ser, pues precisamente como tú anunciabas, en el mes de marzo, en la nueva sala de exposiciones de Ubrique. Allí vamos a poder ver una muestra de retrato, precisamente de esos que estás haciendo ahora, denominada Entre líneas. Bueno, pues los nuevos proyectos, ¿no?, en los que estás inmersa, precisamente el retrato ahora mismo. Sí, en esta estarán el proyecto con el que comencé todo esto, que era de Inktober, y que yo cogí también Tintiembre, que me lo inventé, para hacer hombre. Inktober fue de mujer ilusadora, sí, y Tintiembre de hombre. Y ahí irán esos dos meses expuestos. Hay otros artistas locales de Ubrique que también, bueno, han tenido sus particulares Inktober, ¿no?, con distintas temáticas. Y en tu caso, bueno, pues optaste por centrarlo en aspectos pues totalmente locales, ¿no?, vinculados a Ubrique, porque para ti el pueblo es importante, por lo que se intuye, ¿no? Claro, y al final es el nexo de unión entre los retratados y yo es Ubrique, porque no todos son de Ubrique, pero lo que es la unión soy yo. Yo y mi dibujo, claro. Claro. Y de eso trata la exposición, y por eso se llama Entre líneas. Y ya en la exposición explicaré muchas más cosas, que ahí es donde se cierra todo. Por eso es mi interés de que los retratados y todo el mundo que pueda que asista ese día, porque ahí se cerrará el círculo, ¿no?, digamos. Claro, pues la exposición, porque es un proyecto en el que el público también forma parte y lo voy a hacer colaborar, así que Lo vas a hacer colaborar. Sí, sí, o sea, colaborar, interactuar con la obra, para bien, que quede más... Sí. Oye, ¿qué te dicen los retratados? ¿Se reconocen? Pues la mayoría sí, la verdad. Les gusta, hay que tener en cuenta que siempre verte retratado es raro. Claro, eso. Es raro. Porque yo tengo a mi madre dibujada, que para mí es clava, de los retratos que más me gustan míos, que se lo hizo nuevo y no, bueno, sí, no lo publiqué. Y ella se ve rara, porque hay veces que no nos gusta ver, ¿no? No, es que quizás es como tú la ves, ¿no?, con tus, claro, ojos. Claro, y al final es eso. Y también yo no tengo el mismo día todos los días, ¿sabes? Ten en cuenta que dibujo por día. La y hay días que no me apetece, pero lo hago, y al final todo esto es lo que está haciendo mi evolución, porque... De hecho, en la exposición yo comencé haciendo unos retratos de tres líneas muy tímidos y muy poca seguridad, y los que hago ahora no tienen nada que ver con el comienzo, y de hecho estoy rehaciendo mucho. Vale. Porque ahora me parecen que no cumple, que no están a la altura, y lo quiero pues arreglar un poco. Pero pues formarán parte también, porque de ahí es todo el proyecto, entonces llevará una explicación y toda la historia de... ¿Cómo se genera esta exposición? Hombre, la verdad es que el Inktober este en el que tú te sumaste, ¿no?, este pasado mes de octubre, es una iniciativa, sí, de un artista del 2009, creo que es, y la verdad es que tiene un curro bastante exagerado, ¿no?, porque todos los días tienes que presentar un trabajo, todos los días tienes que esforzarte por hacerlo. Y ya no es solo el proceso técnico, ¿no?, y bueno, pues manual, ¿no?, de elaborarlo, sino además también, claro, el pensarlo, el idearlo, el que te tiene que salir. Claro, y además yo, por ejemplo, siempre iba acompañado de un texto que es muy importante en la obra, y que la exposición también va a tener un papel importante, porque al final, es lo que te digo, es parte de ese retrato. Claro. Pues, y yo sigo, vamos, yo hago todos los días mínimo un dibujo. Y hay días que yo tengo que salir a Ubrique de viaje, o me tengo preparado dos o tres. O sea que... Adelantando que trabajo. Claro. Bueno, en febrero está claro que vas a descansar, ¿no? En febrero no hay reto y no hay dibujo por día. En febrero, pero seguro que me invento algo, no te preocupes, que yo, mi cabeza no pasa. Pero no sé, no creo, porque en febrero tengo mucho trabajo con nada más que con la exposición, claro, y con los carnavales. Estoy a tope. Eso te iba a decir, no te iba a preguntar cómo vas a vivir al carnaval, porque está claro que a tope, ¿no? Sí. Bueno, no todo lo que yo quisiera, porque evidentemente si en Granada, aquí en Granada participo también feria en la calle y donde vendo mis cosas y tengo que preparar mucho mercado y tal. Pero, claro, la solidaridad. Este fin de semana, ya te digo, además de que es la inauguración de mi exposición, a que invito desde aquí a todo el mundo a que vaya, porque va a ser muy bonita y emotiva. Este fin de semana va a ser increíble. Yo estoy celebrando ya. Fin de semana de la choriza, ¿no? Fin de semana del pregón. Creo que además también coincide, después del acto del pregón es cuando se entrega las placas y se entrega también la placa a la autora del cartel, en este caso, ¿no? Sí. Se te entregará. Vamos, el año que yo lo gané fue así. Exacto. Yo creo que sí, que ese día. Se seguirá el mismo procedimiento. Y bueno, ¿ya tienes preparado el disfraz para la choriza, ¿no? ¿O todavía no? No, lo tengo pensado, pero preparado no. Bueno, ese es el primer paso, el más importante, tenerlo pensado, sí, ¿no? Sí, vamos, eso es lo último del día. El hacerlo, tú sabes, siempre está el mismo sábado por la mañana terminando. Pero el pensado está. Así que por ahí no hay problema. Bueno, pues Estefanía, te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido. Además, ha sido muy muy interesante poder conversar contigo y al mismo tiempo escuchar cómo trabajas, ¿no? Yo, además, esa capacidad de hacer dos cosas al mismo tiempo, que hay muchos que dicen que no pueden tener, pues mira, pues Estefanía se la tiene, ¿no? Nos acaba de demostrar en directo. Bueno, a mí me ayuda mucho. Yo muchas veces llamo a mis amigas o a mi madre o tal y me pongo a dibujar y hablo con ellas mientras. Porque me olvido un poco y suelto mal la mano. ¿Sabes? Ejercicio que una que lo, que los bueno. Artistas entienden, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, pues que viene, que ya ha llegado el Carnaval de Ubrique con la obra de Estefanía Hernández, con ese cartel anunciador del Carnaval 2019 que ya podemos ver y del que podemos disfrutar. Y a partir de ahora, pues pistoletazo de salida del carnaval en nuestra localidad. Estefanía, muchísimas gracias por haber estado con gracias. Nosotros. Enhorabuena de nuevo y a disfrutar de la fiesta. Muchísimas gracias a vosotros.